is on the beat. This is a man's world. But it would be nothing. Too easy, homie. Nothing, nothing. Yup. Crecí sin nada, yeah. Ahora lo tengo todo. Hey. Mickey no la ha bajado desde que debutó. Un saludo a todo el que se viró. Dijeron ser leales, pero su lealtad expiró. Hey. Eso me inspiró a romperles el culo al que contra mí conspiró. Y dime la serie. Llegó el cocinero con todos los en serie. No te conozco más ni quién tú eres, pero me faltas el respeto y te mueres. Hey. Te vas a caer, tú también el que coopere. Cuando yo llegué con todos los poderes, si no son 30,000 por party, man, y no me esperes. Ni importa si ellos son gigantes. O si miden dos pies, yo nunca subestimo al contrincante. Aquí se guerre y se muere de pie. Sigo por la mía, con ninguno de estos puercos me asocié. Nunca. Dijeron que no se me iba a dar, por eso le grité, se lo dije cuando los pasé. No le bajé, voy detrás de lo mismo que cuando empecé. Dinero y poder, mis hijos con estudios pago, que se joda la beca Pell. Pude escoger la calle, jugar basquet, blanquito, flow, Laribel. Pero escogí hacer dinero escribiendo rima en un papel. Manito, lo quiero todo. Quiero nada a mitad. La calle siempre ha sido mi universidad. Y por eso no le baja, no le bajé. Aunque a muchos les molesta verme bien. Y en la mía como se supone. Un botonazo y te caes tú y todos tus sobones. Mani, no le bajé. Aunque a muchos les molesta verme bien. Pero mi que no la rete, que te cae cuando el botón apriete. Estoy recogiendo y contando billetes, tú crees meter feca pero no la metes. Cuidado con hablar por ahí al garete, salen los niños malos con todos los juguetes. Lo usé pequeño con todos sus alcahuetes. If you got no haters, you in popping. Haters criticando por Instagram y yo de shopping. Nunca tuve nada, por eso voy tras todo. La huida es una y hay que cumplir los sueños de cualquier modo. I'm done. Siempre ha sido mi universidad. Y por eso no le bajo, no le bajé. Aunque a muchos les molesta verme bien. Y en la mía como se supone. Un botonazo y te caes tú y todos tus sobones. Mani, no le bajé. Aunque a muchos les molesta verme bien. Pero no tienen los cojones. Y en la mía como se supone. Un botonazo y te caes tú y todos tus sobones. La asociación de 90 piquetes, cabrón. No te voy a mentir, mi amor. Me quedo Gold Latin Music, nigga. I'm a nation, what up?